tiempo de opinión en el otro coronavirus. Ya estamos en la segunda prórroga. Tiempo para todo, incluso para echar un vistazo al refranero. Y van ya, en España, 30 días de confinamiento. No puedo dejar de pensar en los 76 días, 76, de Wuhan. Doblegar la curva estadística nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Nunca mejor dicho. Lo vamos consiguiendo a intervalos entre paciencia, esperanza y perseverancia, por una parte, en contra del lado negativo, miedo, temor y muerte. Pero ni toda la población ni todo el Congreso es tan perseverante. Digamos que solo la mayoría, porque en la minoría del hemiciclo, dos dicen que no nos queda más remedio que volver a las calles. Mal momento para ello. Y 52 consideran que lo mejor en este instante es prescindir del confinamiento y, cómo no, pedir la dimisión del presidente. Y añado yo. Y así, justo ahora y con la que nos está cayendo encima, conseguir un vacío de poder con el cual, a río revuelto, ganancia de pescadores. Magnífico. Cuando se está pidiendo a gritos que unidos venceremos, lo mejor es volver a las calles y echar por tierra todo el esfuerzo del 85% y especialmente de aquellas personas que en primera línea de fuego, los sanitarios, por ejemplo, se juegan la vida al segundo. ¿Que el gobierno ha cometido errores? Probablemente. ¿Que cuando el río suena, agua lleva? Seguramente. ¿Que a Dios rogando y con el mazo dando? Pues sí, para otros muchos también. Y llegados a aquí, se me ocurre una reflexión. ¿Qué requiebros dialéctico-políticos tendrán preparados los 52 más 2 diputados o diputadas del no si en la votación de la más que probable tercera prórroga se ven en la obligación de dar el sí o la abstención por respuesta? Y una pregunta. ¿Qué pasaría si alguna de estas personas en Cataluña, votantes del no nos queda más remedio que volver a las calles, se le estuviera quemando el piso o la casa, ojalá jamás ocurra, por supuesto, y aparecieran los miembros de la UME para echarles una mano antes que lo hicieran los bomberos? Lo dejo ahí. De sabios es cambiar de opinión, tal vez dirían algunos. Permítanme, de sabios mucho mejor es prevenir responsablemente. La derrota total del COVID-19 y su erradicación será con la ciencia, inmunidad y vacuna, o no será. Y con el mazo dando al virus, claro, no nos queda más remedio. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios.